desde la izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. El próximo 20 de mayo será el segundo debate de los candidatos a la presidencia de México en la ciudad de Tijuana, Baja California. Los temas que tratarán sobre el contexto de México en el mundo serán comercio, seguridad fronteriza y derecho de los migrantes, por lo que consideramos de suma importancia para nuestras comunidades el estar informados de las propuestas que nos atañen. De manera organizada, mexicanos radicando en el extranjero, estamos apoyando por distintos medios a nuestro candidato, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y ante este hecho consideramos fundamental mandar un mensaje contundente de apoyo y solidaridad con su candidatura. Por tal motivo, convocamos a todos los mexicanos a concentraciones en lugares simbólicos, donde tradicionalmente nuestras comunidades se reúnen en cada una de las ciudades donde radican. Oh, don't you tell her back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, physical. Shut up and dance with me. Desde la Izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. La vida de Mahatma Gandhi está llena de historias y de anécdotas sobre confrontaciones que terminan aportándonos grandes dosis de sabiduría. De hecho, Gandhi alcanzó la fama y pasó a la historia por ser el primer hombre en plantear una guerra sin violencia. Se cuenta, por ejemplo, que una vez se sentó a comer al lado de un profesor en la Universidad de Londres. El profesor le pidió que se retirara porque las aves y los cerdos no pueden comer juntos. Gandhi se levantó y dijo: "No se preocupe, profesor, yo me voy volando". Gandhi casi siempre se salía con la suya en las discusiones, pero lo hacía con tal inteligencia y gracia que finalmente aportaba algo a su contrincante. Lo suyo, más que ganar la discusión, era revelar un aprendizaje extraído de la situación. Así es que en este video voy a revelarte sus sugerencias para triunfar en una discusión. Acompáñame. Número 1. No ser egoísta y argumentar de manera sólida. Para Gandhi, toda perspectiva de un problema debe abarcar también la condición del oponente. Teniendo clara esta idea, destruyó el monopolio de la industria textil inglesa y luego se presentó en cada una de las fábricas para disculparse por los despidos que había ocasionado. También se caracterizó por estudiar a fondo cada tema. No se conformaba con tener una visión superficial del mundo. Leía, ahondaba, consultaba. Todo ello le permitía formarse una opinión informada y sólida acerca de cualquier asunto. Esa es sin duda una clave para enfrentar cualquier debate. Número 2. Entrenar la fortaleza física y la paciencia. Pensaba Gandhi que la fortaleza del cuerpo contribuye de manera decisiva a la fortaleza de la mente. Gandhi se caracterizó por mantener una buena forma física, lo que le permitió sobrellevar duros momentos con una capacidad de recuperación asombrosa. El entrenamiento del cuerpo aportaba templanza, fortalecimiento de la voluntad y autocontrol. La paciencia, por su parte, es el entrenamiento de la mente. Gandhi decía que un muro debe construirse ladrillo por ladrillo y que cada pieza tiene su propio momento para instalarse allí. La paciencia es un rasgo propio de las mentes más fuertes. No ceder al primer impulso es clave para triunfar, especialmente en una confrontación. Número 3. Empatizar con el otro, involucrarnos con sus emociones. Gandhi pregonó ideas que tenía alcance universal. Sus principios no eran un producto de una visión localista o caprichosa, todo lo contrario. En sus ideas y su lucha también estaba presente toda la humanidad. Su doctrina se enfocaba primero a su propio pueblo, pero estaba inspirada en valores universales. Este líder otorgaba un lugar importante a las emociones. Su discurso no era netamente ideológico. Intentaba comprender la posición de sus oponentes y tenía en cuenta lo que pudieran sentir. Por eso, cientos de miles de personas en el mundo lo siguieron y lo admiraron, aunque no compartieran su causa. Ganar una confrontación no implica necesariamente anular al otro. Número 4. Hablar en un lenguaje sencillo y ser transparente. La sencillez en su discurso es algo que caracteriza a los grandes líderes. No hablan para ser admirados, hablan para ser comprendidos. Y la mejor manera de fomentar la comprensión es utilizar un lenguaje simple, que cualquiera pudiera entender. Esto sería populismo si hubiesen intereses escondidos, pero si las palabras simples no esconden verdades ocultas, llegan al corazón de las personas. Un discurso auténtico y genuino tiene un gran poder de convicción y también conlleva respeto. Una discusión verbal se gana así, con argumentos profundos, dichos de manera sencilla y sin mentiras. Número 5. Crecer en autosuficiencia y perseverar. Gandhi se empeñó en obtener su propia sal, en hacer sus propias prendas de vestido y otros objetos de uso cotidiano. Convirtió la autosuficiencia en una forma de construir la libertad. Sabía que los lazos de dependencia no nacen en los grandes hechos, sino en los pequeños detalles, y atacó el mal de raíz. A este líder le tomó 55 años conseguir la independencia de la India, que era su gran sueño. Lo hizo a su modo, pacíficamente. Atravesó por miles de dificultades antes de conseguirlo. Dificultades de todo orden, incluso conflictos consigo mismo. En el fondo sabía que la perseverancia es una llave que termina abriendo cualquier puerta y que la capacidad de persistir permite avanzar hacia el futuro. Todas las enseñanzas de Gandhi nos dejan un precioso catálogo de valores humanos. Su triunfo fue un triunfo del espíritu, y por eso marcó un antes y un después. El más grande de todos sus preceptos fue el de confrontar, sin el objetivo de destruir al otro. De este modo nunca hay derrota, ya que es una vía segura para que todos terminen ganando, aunque no sea todo lo que les gustaría. ¿Vas a incorporar estos consejos a tu vida? Desde la Izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Bueno, pues quiero comentar con todos ustedes este texto titulado El Día del Maestro, el desastre educativo de Nuño y Peña Nieto. Ahora es el consentido del gabinete de Enrique Peña Nieto. Llegó a la Secretaría de Educación Pública pretendiendo emular a José Vasconcelos y terminó como Gustavo Díaz Ordaz tras la matanza de Nochixtlán, Oaxaca. Buscó capitalizar la polémica reforma educativa para aspirar a la candidatura presidencial y terminó como damnificado de la invención mediática de la niña Frida Sofía, con cargo a la Secretaría de Marina, mientras Televisa y el CEP se lavaron las manos. Pretendió promover su imagen con miles de millones de pesos de la Secretaría con mayor presupuesto del gobierno federal y ahora es acusado de despilfarro y de aplicar una ley chayote para cobrar espacios en medios de comunicación con costo al propio sector educativo. Nuño nunca logró ser tomado en serio como candidato presidencial por sus propios colegas del gabinete y se dedicó a enfrentarse lo mismo a la coordinadora que al CENTE, convirtiendo a los más de 1,500,000 de profesores sindicalizados del país en enemigos y no en aliados. Ahora, como jefe de campaña de José Antonio Meade, ha trasladado su propio desprestigio y su mala relación con el magisterio a la debacle electoral del PRI. Basta ver el contraste de la recepción y el apoyo de los maestros hacia Andrés Manuel López Obrador con el desprecio hacia el exsecretario de Hacienda del panista Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade Curibreña. El escándalo de despilfarro de Nuño en medios de comunicación fue revivido por el periódico Reforma en días pasados, pero ya lo había publicado Proceso en dos entregas anteriores. Primero, en la edición del 13 de enero de este año se documentó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, el CENTE, bajo el liderazgo de Juan Díaz de la Torre, obtuvo fondos por 1.960 millones de pesos, que también se desviaron a los medios. Grupo Televisa recibió 187 millones 152 mil pesos por nada más por difundir los beneficios y compromisos de la reforma educativa. 187 millones 152 mil pesos a Televisa y a Juan Díaz de la Torre del CENTE 1960 millones de pesos. En solo 16 meses de gestión Aurelio Nuño gastó lo que ningún otro secretario había hecho en medios de comunicación, con la intención de reproducir la vieja fórmula del modelo Peña Nieto de telecandidato en su ascenso a la nominación presidencial, pero topó con pared, ¿verdad? Del 27 de agosto del 2015 al 6 de diciembre de 2017, Aurelio Nuño, como titular de la SEP, destinó casi 2,000 millones de pesos, una friolera de 5 millones de pesos diarios en propaganda y un sobreejercicio escandaloso de 2,700%. Tan solo en sus primeros 4 meses como secretario, Nuño ordenó pagar 645 millones de pesos en gasto en comunicación social, una cifra similar a los 678 millones de pesos que gastó su antecesor Emilio Chaufet en 2 años, 8 meses. Emilio Chaufet gastó 678 millones de pesos en 2 años, 8 meses y Aurelio Nuño en sus primeros 4 meses aventó 645 millones de pesos en gasto en comunicación social. El Chico Maravilla de Los Pinos gastó esa cantidad en solo 120 días para que lo cubrieran los medios electrónicos cada vez que visitaba una escuela. Grupo Televisa fue la principal favorecida con este despilfarro. En esos 4 meses recibió 112 millones de pesos, mientras TV Azteca facturó 73 millones de pesos. Grupo Imagen, 48 millones. Grupo Radio Fórmula, 40 millones de pesos. Y el Universal captó 36 millones 33 mil pesos, según el reportaje especial de Julio Roa, publicado en Proceso en enero de este año. Esta cantidad de recursos, según personal de la propia SEP, hubiera sido suficiente para construir 15 universidades de primer nivel a un costo de 180 millones de pesos cada una, pero también hubiera servido para la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos de septiembre de 2017. Lo peor es que hasta abril y mayo de este año en Oaxaca solo habían avanzado 20% de la reconstrucción de escuelas, ya que en Oaxaca y Chiapas pues necesitaban la reconstrucción total por las escuelas que fueron dañadas por los sismos del año pasado, que eran cerca de 200 escuelas que requerían reparaciones en Oaxaca y en Chiapas. Mientras en la Ciudad de México hubo un total de 759 escuelas con distintas afectaciones, pero solo 9 necesitaban una reconstrucción total, y el costo aproximado de la reconstrucción parcial de las escuelas afectadas va de los 3 a los 9 millones de pesos. Es decir, el equivalente a 1 o 2 días de promoción publicitaria que gastó Nuño. En otras palabras, la herencia de un sexenio de reforma educativa es la tensión política y la represión policíaca contra grupos magisteriales que han protestado abierta y soterradamente con estos cambios legislativos. El uso y abuso de la SEP como trampolín político y mediático a costa del erario, que resultó un rotundo fracaso. El despilfarro de dinero público para el ego de Aurelio Nuño, que ahora ya ni como jefe de campaña de MEADE está seguro. En este Día del Maestro, Nuño y Peña no solo estuvieron, están y siguen siendo, estando y estarán profundamente reprobados en materia educativa. Sembraron un clima de animadversión para criminar a los profesores, cuando debieron ser los aliados y los impulsores de una reforma que se volvió una contrarreforma. Interesante el texto de Genaro Villamil. Recuerden seguirlo en @GenaroVillamil. Sigan disfrutando de este programa desde la izquierda, a través de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Shadow crosses mine. What it takes. desde la izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. La guerra puerca, cochina, marrana, cerda del PRIAN. Han sido muchas y muy variadas las maneras en que los prianistas han querido enlodar a Andrés Manuel López Obrador. Es una guerra sucia que implementaron desde el año 2006, en donde empezaron a inventar que Andrés Manuel era un peligro para México. A partir de esa fecha, la historia se repite, pero con estrategias más marranas. Veamos algunas. Página PGLix. Esta página fue creada el 5 de febrero y expira en agosto de este año. Es una página que se ha dedicado a publicar información falsa acerca de López Obrador. Esto, valga la redundancia, verificado por la página Verificado 2018. PegeLeaks invita a sus usuarios a que les proporcionen datos sobre Andrés Manuel. Pero eso no es todo. También invita a sus usuarios a efectuar donaciones a través de criptomonedas conocidas como bitcoins y que tienen la característica de ser irrastreables. Y su precio equivale a la fecha de hoy, 19 de abril del presente, a $8,743, es decir, 157,394.09 pesos. La pregunta obligada es, ¿quién dona esas cantidades? ¿De dónde sale ese dinero? Otras páginas de Facebook que son totalmente insidiosas son Amor por México, Cielo e Infierno, Diario Oaxaca, que al igual que la anterior se dedican a publicar mentira tras mentira. Otra de sus asquerosas campañas sucias es la llamada telefónica en la que te hacen una supuesta encuesta con preguntas maliciosas sobre AMLO. Y esta llamada proviene del número 5555005521 y que marcando resulta que este número no está asignado. ¡Qué raro! Y aquí cabe preguntar, ¿quién está detrás de todo esto? Por otro lado, los nexos con Rusia, mentira inventada por Javier Lozano, según él, panista consumado, pero que por un hueso se cambió al PRI. Y que además, entre otras muchas chuladas, Lozano ha sido vinculado con varios chantajes, desde Jenny Llegón hasta Joaquín Vargas Guajardo. Este Javier Lozano se dio a conocer cuando fue el vocero de Felipe Calderón Hinojosa en los temas peliagudos del sexenio. Javier Lozano Alarcón se convirtió en uno de los personajes más oscuros del gobierno panista. En julio de 2007, Javier Lozano fue protagonista del escándalo con el empresario Shenny Llegón, un narcotraficante de origen chino, quien acusó a Lozano Alarcón de haberlo amenazado con la famosa frase «copelas o cuello». Lo acusó de haberlo extorsionado para guardar los 205 millones de dólares que se encontraron en su domicilio. Ese dinero, dijo, era para la campaña presidencial de Calderón Hinojosa en 2006, cosa que, por supuesto, Lozano negó. Como titular del trabajo, también fue el responsable de los conflictos del sindicato minero, de la requisa de Luz y Fuerza del Centro, lo que generó conflicto social también con el Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, y de la Quiebra de Mexicana de Aviación, entre otros temas polémicos y que generan un enorme malestar social. También Lozano ha sido acusado por el dueño y presidente de MBS, Joaquín Vargas, de amenazarle en febrero de 2011 con olvidarse y mandar a la chingada el proyecto de la banda 2.5 GHz si recontrataba a la periodista Carmen Aristegui, quien días antes había lanzado una pregunta sobre el supuesto alcoholismo de Calderón. Como podemos ver, este corrupto personajillo oscuro es capaz de todo. Ahora bien, las campañas «Tengo miedo» de verdad que no tienen ni pizca de vergüenza, son hilarantes, son spots televisivos en donde primero una señora está enrejando su negocio y le preguntan «¿Qué es todo esto, doña?». Y ella responde, ¿qué no yo lo del peje? ¿Que va a sacar a todos los narcos a la calle? ¿Que si el perdón? ¿Que no sé qué? Y el otro spot es una señora acostada que le dice al marido, el peje quiere echar atrás la reforma, ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés, tengo miedo. No sé si llorar o reír con estos spots, pero vamos, empecemos por partes. Casi el 80% de los mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro, el porcentaje más alto del que se tiene registro. Los resultados de la encuesta realizada por el INEGI coincide con cifras del secretario ejecutivo, las cuales arrojaron que en el primer trimestre de 2018 se posicionó como el más sangriento de las últimas dos décadas, con 4.206 carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio doloso. La información estadística revela que continúa el alza de la incidencia delictiva, sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Debido a esta situación, nos preocupa de sobremanera que aparentemente la crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa México no se ha logrado detener en lo absoluto. Al contrario, continúa avanzando en detrimento del bienestar de la población. Los delitos de alto impacto que aumentaron son los homicidios dolosos, los homicidios culposos, los secuestros del fuero federal y común, las extorsiones, los robos con violencia, los robos de vehículos, los robos a casa-habitación, los robos a negocio, los robos a transeúntes, los feminicidios con una cifra realmente escandalosa y las violaciones. Los datos sobre la situación de violencia que se vive en México indican que es el país más violento de América y está en el top 10 de los más violentos del mundo. Esto sí que es de dar miedo. Y en cuanto al tema de que el PG no quiere que los niños estudien y aprendan inglés, puedo comentarles que la calidad de educación en México ocupa uno de los últimos lugares del listado de 124 países, lo que dificulta el desarrollo de una fuerza de trabajo sana, educada y productiva. Esto, según el reporte de Capital Humano elaborado por el Foro Económico Mundial. Según la investigación, México se ubica en el sitio 102 de 124 en calidad de educación primaria, es decir, aquella que reciben los menores de 15 años y en donde Finlandia ocupa el primer lugar. Para el grupo de entre 15 y 24 años de edad, la calidad del sistema de educación se ubica en el sitio 107, lo que deriva que en el país se ubique en el sitio 63 en las oportunidades para este sector poblacional. Creo que con esto queda más que aclaradas sus difamaciones. Estos gobiernos prianistas nos están llevando al desastre. Por otro lado, llegó a México un personaje venezolano llamado Juan José Rendón, experto en guerra sucia, y que ya en el 2006 fue contratado por el PRI para dañar a Andrés Manuel. JJ Rendón es el cerebro de la propaganda negra y la guerra sucia, rey de la desinformación y el rumor como armas de propaganda para aniquilar a los contrincantes de oposición. Es un difamador profesional. Sobre este tema, resulta que en algunas bardas de Caracas, Venezuela, aparecieron pintas en favor de Andrés Manuel López Obrador. El mensaje relacionaba a AMLO con el Partido Socialista Unido de Venezuela, impulsor de la Revolución Bolivariana del difunto Hugo Chávez. Pues acerca de esto, se supo que este hecho se le atribuyó al propagandista venezolano de derecha, mejor conocido como JJ Rendón, un personaje que anunció su llegada sin decir qué partido lo contrataba, pero sí cuál era su objetivo: impedir que López Obrador gane la próxima contienda presidencial el 1 de julio. Rendón entró por la puerta grande y de modo espectacular. La foto del venezolano salió en la portada de la revista Líder México y vestía un suéter de cuello de tortuga, lentes circulares y con una frase que decía: haré todo lo que esté a mi alcance dentro de la ley para que AMLO no llegue a la presidencia. No es de sorprenderse que el video de una venezolana llorando sea también de su autoría. Es un video dramático compartido por el expresidente Felipe Calderón y por la comediante y diputada del PRI, Carmen Salinas, quien solo tiene primaria y que sus papeles principales fueron, pues, hacerla de ficheras. Papeles realmente poco decorosos. Pero bueno, creo que ya me salí del tema. En el video, una mujer identificada a sí misma como venezolana, pero radicada en la capital mexicana, pide no votar por López Obrador. Y dice: por toda esa mierda de izquierda. En otro video, también pide exterminar a los vendedores de cupcakes. En sus comentarios en las redes sociales, dice cosas como: me caga la gente que es talentosa pero mediocre. Si no van a aprovechar la vida, merecen morir. ¿Qué puedo decir? Me quedo sin palabras. Ustedes juzguen. Debo comentar que otra estrategia sucia son los golpeadores tanto del PRD como de Antorcha Campesina. En este rubro, la gente de Antorcha Campesina está siendo azuzada por MIT, candidato del PRI. Una nueva marranada está siendo utilizada y es la siguiente. En los mítines de AMLO hay personas que se están dedicando a robar carteras y bolsas. Esto con la finalidad de que si las personas pierden su credencial de elector, pues no pueden ir a votar. ¿No les parece ya el colmo? Y la última de estos días es que están atacando a Andrés Manuel, difamando que tiene un jet privado y que con esto se está trasladando a sus giras. Pues bien, resulta que es un taxi aéreo que está utilizando para viajar de Mexicali a Nogales. Es una avioneta Cessna de 1968. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de los pianistas, estos cínicos que lo único que nos han dejado es muerte, delincuencia, hambre, desempleo, ignorancia, estos parásitos del pueblo que lo único que han hecho es enriquecerse ellos y toda su prole? Gracias. Ya los teléfonos no usan cables.